Escalofrío. Era un lunes y eran alrededor de las 3 de la madrugada. Nos llamó una señora mayor diciendo que no se encontraba bien. Intenté obtener más información de los síntomas como indica el protocolo, pero ella solo me decía: es que no me encuentro bien. ¿Puedes mandar a alguien para que me ayude? Bien, pues me dio su dirección y su número telefónico y me dijo que no había nadie en casa, pero que la puerta estaba abierta, así que podían entrar los médicos. Al cabo de un minuto me dijo que se iba al baño y que dejaba el teléfono un momento. Yo le pedí que antes de irse me contara lo que ocurría exactamente, porque no me había dicho con exactitud lo que pasaba. Mientras le mandábamos una ambulancia para que pudiera revisarla personalmente, me repitió que se iba al baño un minuto y no volví a oírla más. Pasaron algunos minutos más y me llamó uno de los auxiliares que ya había llegado a la casa de esta mujer, y su tono de voz me dio mala espina desde el primer momento en que lo escuché. ¿Emergencias? ¿Cómo se ha recibido la llamada exactamente? Le expliqué que había sido la propia paciente que me había llamado desde el teléfono fijo. Él no me contestó directamente, sino que usó su celular para llamar a mi oficina, a donde yo me encontraba, como si no quisiera que le oyeran por el radio los demás compañeros. ¿Estás segura de que no ha llamado otro miembro de la familia o algo? Le expliqué que la llamada la había hecho la paciente hacía unos 8 minutos y aluciné con lo que me dijo. Realmente quedé impactada con lo que escuché. Ciertamente está en el baño, pero esta mujer lleva muerta al menos 12 horas. Necesitamos que venga aquí un agente de la policía. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarles en esta noche de viernes 29 de enero, ya del año 2021. Este relato que acabamos de escuchar es uno de tantos casos que se han registrado de estas llamadas tan extrañas que no sabemos de dónde provengan. Y este relato completo, junto con otros más, lo pueden ustedes encontrar ya en la red, en nuestro canal de YouTube Uri Radio, en la lista de relatos de escalofrío. Ahí los pueden encontrar. Esto es Escalofrío, soy Uriel. Uri, para todos ustedes, y me encuentro con mi buen compañero y amigo Humberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Excelente noche. Aquí andamos. ¿Tú qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal la semana? Pues bastante pesada. Hemos tenido algo de trabajo, la verdad, ahora sí. Y ha estado un poco pesada la semana. ¿Y tú cómo estás? Bien. Sí, se están tardando mucho en pagar los clientes, pero pues es por la misma situación que está presentando esta pandemia, ¿no? Pero así es. Afortunadamente vamos bien. Qué bueno, a nivel mundial es esto, ¿eh? Sí, es no, lo no, que estoy estaba yo leyendo, sí, que los estragos económicos pues se presentan en todo el mundo, ajá, no nada más aquí en México, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que el día de hoy tenemos un tema bastante macabrón, la verdad. Macabrón. Sí, bastante interesante. Para mí es interesante porque creo que es uno de los temas que nos da muchas preguntas, ¿no? Demasiadas. Muchas preguntas que no sabemos ni para dónde, ni por dónde, ni qué onda con esto. Fíjate que pues son estas llamadas como las que escuchamos en el relato de personas. Llamadas fantasmales. Exactamente. Llamadas del más allá que no sabemos realmente de dónde provengan o quién las haga, pero hay muchos muy interesantes casos, ¿no? De estas situaciones. Fíjate que existen cientos de casos documentados de aparentes llamadas telefónicas de gente que después de fallecida se comunica con sus familiares. Casos inexplicables que desafían, ya sabes, toda la ciencia y el raciocinio humano. Y yo estoy de acuerdo, hay muchas preguntas, como tú bien decías. Y aunque la telefonía se ha convertido en parte indispensable de nuestra vida cotidiana y es posible comunicarnos a cualquier rincón del planeta, tú dime, ¿será posible que haya una comunicación con el mundo del que sabemos y entendemos tan poquito como es el mundo de los muertos? Pues yo digo que así como que un canal de comunicación directo, no. No, pero... pero, sin embargo, pues hay que recordar que las microondas por las cuales se transfiere nuestra voz, que finalmente los dispositivos electrónicos, un micrófono lo que hace es convertir en impulsos eléctricos tu voz. Claro. Se transfiere, el otro lado lo decodifica, lo vuelve a convertir a audio. Sí. Bueno, a vibraciones en una bocina para que tú lo escuches tal cual como si fuera audio, ¿no? Claro. Entonces... pues esto realmente nos piensa notar que si en algún momento algún ser de otro mundo, otra dimensión, llámese no necesariamente fantasma, que es capaz de cambiar la temperatura de un lugar, por ejemplo, aumentarla o reducirla o generar cierta vibración o aventar cosas, por ejemplo, interactuar con objetos, pues posiblemente también puedan interferir en ciertas ondas electromagnéticas que donde se está transfiriendo tu voz, ¿no? Puede ser, es eso. Entonces, es una... lo veo realmente difícil, pero por toda la investigación que estuvimos haciendo... está bastante... sí, está bastante impresionante que dices, sí. Bueno, y realmente sí se podría hacer. Pues fíjate que... está como extraño y raro esta situación. Ajá. Porque bien me comentabas lo de este señor importante, ¿no? De Thomas Alva Edison. Ah, bueno, por ejemplo, de Thomas Alva Edison precisamente pues es una anécdota, ¿no? Claro. Nosotros ya sabemos que él se fusiló, digo, inventó lo que es el teléfono. Ajá. Sí, sí, sí. Vamos a ponerlo mundialmente conocido por mejorar el teléfono, ¿sí? Bueno, él se sabe que sus padres eran unos espiritistas realmente experimentados. Sí, así es. Y el mismo Edison diseñó un aparato basado en su teléfono para la comunicación con el más allá. Con el más allá. Esas sí eran largas distancias, no jaladas, ¿eh? No, no eran la hada ni nada de eso. Sí, de hecho, él estuvo haciendo como experimentos, ¿no? Ajá. Con un aparato con el que él pretendía tener una comunicación con este... de esta dimensión, no sé cómo llamarlo, no sabemos ni siquiera sí, si es un que lugar, mundo ¿no? Lo dicen el más allá, digámoslo así, ¿no? Así es. Sí, porque si fíjate que eso es verdad, o sea, muchos de los casos que han sucedido de este tipo de llamadas en todo el mundo, pues realmente te hace creer que es un fenómeno bastante real en nuestros días, ¿no? Sí, o sea, es un fenómeno, inclusive hasta con mensajes de WhatsApp ya, y con mensajes de texto. Estuve investigando que también hay, sí, por ahí. Yo por ahí leí unos de que te mandaban, contestaban por el Facebook. Ajá, sí, también. Contestaban por Facebook, sí, sí, y eran personas que ya habían fallecido, ¿no? Obviamente, pues ya no hay quien cierre esas cuentas, pero que muchas seguían interactuando. Fíjate, está como interesante todo esto. Ajá, yo más que nada, fíjate que es... pienso que es un poquito el motivo o el deseo de que la otra persona que falleció, que ya no Ajá. está, te llame, ¿no? Fíjate que ahorita te voy a dar un dato muy interesante. Fíjate que el interés del tema de esta situación, de esta comunicación con el más allá, Ajá. Empezó a tomar interés en los años 60's a raíz del anuncio de Konstantin Raudive. ¿Sí te acuerdas quién es? Konstantin Raudive, ajá. No. Bueno, es la persona que grabó por primera vez una psicofonía. Ajá. Ajá. Había logrado registrar voces de difuntos en una grabadora. Ya hicimos nuestro programa de psicofonías anteriormente. Yo creo que vamos a hacer otro para recordar toda esta situación de las psicofonías con Constantin Raudive. Okay. ¿No? Yo creo que vamos a retomar ese tema en un futuro para que todas las personas que nos están escuchando nuevas puedan también escuchar esas psicofonías. Ajá. Teníamos muchas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Temblabas. No tanto, pero sí. Sí, hay unas que están bien acá, ¿eh? Fíjate que todo esto se conjunta porque hay miles de personas que han experimentado este fenómeno al recibir llamadas telefónicas de algún familiar recientemente fallecido. Las llamadas suelen ser breves, a veces quien llama corta la llamada, ¿sí? Otras quien recibe al escuchar la voz de su familiar sufre tal impacto que corta la llamada. La voz suele ser muy débil y la recepción de muy mala calidad, con mucha interferencia, ¿no? Eso es lo que usualmente la gente es lo que ha dicho, ¿no? Algunas veces la persona recibe la llamada, no sabe que la otra persona ya ha fallecido y entonces se extiende más la llamada, ¿no? O sea, no son llamadas breves, ajá, sino que inclusive ha habido casos documentados donde la gente tiene una larga conversación y posteriormente, después de colgar, se entera de que esa persona ya tiene tiempo de haber fallecido, ¿no? Sí. En su mayoría, este tipo de llamadas ocurren después de pocas horas del fallecimiento de la persona que llama. Y en otros casos, se han reportado que había pasado más de 2 años de su muerte, fíjate, o sea, ya de mucho tiempo, ¿no? La intención de estas llamadas casi siempre es para despedirse de sus familiares, para advertirles de algún peligro o para darles alguna información de vital importancia. Los investigadores y expertos en los temas paranormales aseguran que muchas de estas llamadas ocurren después de que han intentado contactar con el espíritu de la persona fallecida. O sea, ¿tienen algún tipo de sesión? Sí, o sea, yo me imagino que quieren contactar con su familiar ya fallecido, ajá, por algún tipo de ritual o sesión, como tú dices, y posteriormente, o tiempo después, reciben la llamada de esta persona. ¿Cómo te quedaste? Bien, fíjate que, aparte, yo investigué con, los escritos de un cuate que se llama Phil Hayes. Así es. Es un investigador de parapsicología. Es incluso uno de los mayores expertos mundiales en la materia. Y asegura que los espíritus de los muertos estarán tratando de contactar con los que quedamos en este mundo terrenal a través del teléfono celular. Puesto que se ha demostrado, fíjate, que más de un 43%, se ha aumentado más de un 43% el número de llamadas fantasmales recibidas por los usuarios. Así es. Y fíjate que encontré también con esto un caso curioso. Dice, él asegura que desde la otra vida, el aumento de las llamadas es realmente por las apariciones fantasmales que se registran. ¿A poco? Ajá. Dice, según otro estudioso, este tipo de comunicaciones a menudo se caracterizan por proceder con voces guturales que suenan débiles o distantes, eso ya lo habías mencionado. Sí. Y la mayoría se muestran en pantalla como números ocultos o con un 00000000. Pero hay otro detalle, mira. Las estadísticas realmente te muestran que 2/3 partes de todos esos fenómenos extraños se están registrando de manera audible. Y solamente el 20% de modo visual. No manches. ¿Qué quiere decir? Que la mayor parte de comunicación que se da, e intentos de comunicación que se está dando del más allá hacia este plano, el mayor intento es vía audio, ¿eh? Ah, vía audio, claro. Sí, no es por imágenes. ¿Cómo crees? ¿Cómo ves? No, pues está cañón, ¿no? Ajá. O sea, todavía está más interesante ese dato. Y de hecho, incluso ahorita ya ves que proliferan demasiado ya los teléfonos celulares, ¿no? Claro. Y hasta el perro trae teléfono celular y todo eso. Sí. Entonces dice que más del 20%, bueno, cerca del 20% afirman haber visto alguna aparición paranormal accidental en sus teléfonos. O sea, en alguna imagen que ellos capturaron, Más del 20% de las personas han reportado haber tenido visto algo fantasmagórico, algo que no debería de estar ahí. ¿Cómo crees? Traigo, realmente a lo mejor eso ha pasado ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sí. Ahorita con los teléfonos celulares, de que ya cualquiera tiene uno y aparte los teléfonos tienen unas cámaras bastante buenas, pues puede que por ese medio ya se están captando más lo que antes se le podía conocer como ruido, ¿no? Claro, sí, no, es que está bastante, como hemos dicho, está bastante interesante todo este tipo de situación. En un rato más, en un momento más, vamos a tener un audio de una llamada de estas, que a mí en lo personal ha sido más impactante, ¿no? Sí, porque hay poco registro, y más en español, ¿no? Sí, porque la mayoría son en yo encontré varios, pero exactamente, sí. Pero en otros idiomas, incluso en Brasil, en portugués, en inglés, todo eso se ha registrado bastante. Así es. No dudo que en Rusia o algo así también, pero los que están registrados y documentados en español son muy pocos. Fíjate que también hay que mencionar que existe algo que se llama la vibración fantasma o la llamada fantasma, que es como un síndrome que muchas personas están empezando a tener ahorita. No es exclusivo de los adictos a la tecnología y enchufados en la Matrix día y noche. No. Sí, dice que cerca del 70% de los usuarios que usamos teléfono celular, dice, en algún momento han llegado a percibir, sin que sea cierto, vibración en su teléfono, que suena, o sea, su famoso ringtone, o los audios de cuando les llega algún mensaje. Digo, a mí me ha pasado, yo confieso que me ha pasado que de repente siento que vibró mi teléfono, lo saco y no hay nada. Y realmente no tengo ni mensajes, no tengo nada, o sea, no sé por qué lo sentí, ¿no? Y de repente empiezo a pensar que es esa, como que esa adicción al teléfono. Digo, lamentablemente ahorita ya vas, te metes a un restaurante, algo así, y ves que muchas familias, en vez de estar conviviendo, platicando como antes se hacía, cada quien está volteando a ver a su teléfono celular. Entonces, como que no pueden estar 10 minutos sin voltear a ver al celular si les llegó algún mensaje, alguna notificación, algo. Y cuando no pasa, como que tienen la sensación de que está pasando. Sí, fíjate que lamentablemente es así. Yo creo que hay un tiempo para todo, ¿no? Entonces, si sales con tu familia, pues convive con tu familia. Sí, exactamente. Fíjate que es otra de las cosas que habíamos dicho, ¿no? Cosas que el COVID nos va a enseñar, o nos enseñó, o nos está enseñando. Que aprovechen a sus familias y a sus seres queridos ahorita que están. Sí, porque de mañana no sabemos. Porque el día de mañana no saben. Exactamente. Exacto. Y esperemos que hagan caso y no esperar a que se vayan y les llamen desde allá. Porque ahora sí van a querer hablar con ellos. Sí, ahora ¿no? sí van a querer hablar con ellos. Está bien que el que llama paga, pero que no manche, ¿no? Fíjate que ahora te voy a leer un comentario que nos hicieron. Vamos a mandar un saludo a Calixto Quesada. Dice, saludos, ya tenía tiempo que no los escuchaba. Calixto, muchas gracias por escucharnos. Así saludos. Es, esperemos que de hoy en adelante pues nos siga escuchando, ¿no? Así es. Y fíjate que aquí vamos a mandar también saludos a Jenny Milacat. Jenny Rivera, que nos está viendo también. Alberto Caballero. Alberto, saludos. Y a Roberto Ruiz, que dice, con que no llamen por cobrar, todo bien. Eso sí, porque no sabemos cuál larga distancia es, pero no sabemos que Telmex está metiendo goles por ahí, ¿eh? No, hombre, terrible, ¿no? Ya ni sabe uno. Fíjate que metiéndonos tantito ahí, saliéndonos un poquito de lo que es el dato paranormal. Paranormal, claro. Hay algo que es para anormal, o sea, porque es anormal, ¿sí? Que son las famosas, ahorita que ya todo se está digitalizando, muchas de nuestras llamadas telefónicas ya son digitales. Lo que son las llamadas telefónicas por IP. Por IP. Se llama por troncales SIP, son digitales. A lo mejor muchos no van a saber bien de lo que estaba hablando. Recuerden que, yo soy ingeniero en sistemas. Entonces, ese tipo de cosas, muchos hackers utilizan un tipo de rastreo para verificar ciertas vulnerabilidades en los servidores que generan las llamadas, que son como conmutadores, para que los entiendan más. Y cuando encuentran ese tipo de vulnerabilidades, son de las personas que pueden empezar a generar llamadas que después te van a cobrar. Claro. Pero esas llamadas que de repente en tu teléfono pueden llegar a entrar y no se oye ningún ruido ni nada, también en algún momento pueden ser llamadas generadas por buscadores o bots de los hackers buscando vulnerabilidades en ese tipo de troncales. Sí, claro. Así es de que tampoco es que atribuyamos todo ese tipo de llamadas misteriosas que única y exclusivamente son de fantasmas. No. Muchas, sí, no lo dudamos. Pero muchas otras son son causadas por algún mendigo que está del otro lado atrás de una computadora, ¿eh? Exactamente, el síndrome del pato feliz. Algo así. ¿No? Si quieres, si quieres, del Homero. Sí, exactamente. Si quieres escucharte tan feliz como yo, manda un dólar, ¿no? Sí, claro. Eso sí. El síndrome del pato feliz. Fíjate que existen, volviendo al plano paranormal, fíjate que existen tres formas en las que se puede manifestar las llamadas del más allá. Primero, recibiendo una llamada del más allá directamente, ¿no? Es decir, la persona suele responder al teléfono y escuchar la voz de un ser fallecido. La llamada puede ser breve y la voz mecanizada o con mucha interferencia, como lo comentábamos hace un momento. En algunos casos, quien recibe la llamada no sabe que el que está llamando ya está fallecido, ya falleció, ¿no? El segundo caso son extraños mensajes de familiares o amigos, fíjate. A veces las personas que han experimentado el fenómeno dicen haber recibido un mensaje urgente de alguien para tal o cual motivo X, y después se enteran de que esa persona ya estaba muerta en el momento de la recepción del mensaje, o que nunca escribió tal mensaje. Y número 3, es la misma persona la que llama a una persona que ya está muerta, es decir, es la misma persona que realiza la llamada y tiene una larga conversación con una persona que después descubre que ya estaba muerta y que esta comunicación había sido imposible de llevarse a cabo. Existen reportes también de personas que han encontrado extraños mensajes en sus contestadores automáticos, ¿no? De gente que está ya fallecida. Entonces tú, por ejemplo, le hablas a una persona que no sabes que se murió, platicas con ella, jajaja, jejeje, y cuando cuelgas te enteras que esta persona ya lleva 5 horas que falleció, o que falleció un día antes. A lo mejor es por teléfono, ¿no? Fíjate que ahorita recordé uno, no tiene a lo mejor que ver con eso, pero sí, yo pienso que cuando mueren o el cuerpo se separa de su alma, vamos a decirlo así, no sé si algunos tengan la capacidad de interactuar todavía otro rato con el plano terrenal. Contaba, una vez me contó una historia mi papá, ya que en paz descanse, hace más de 18 años, 19, si mal no recuerdo, falleció. Sí. Y él me contaba de una vez que fue a visitar a un amigo a su casa, a un pueblo. Y recuerdo mucho que él me cuenta, me lo contó porque dice que él en el camión, camino a la casa de su amigo, se lo encuentra en el camión. Y estuvieron platicando un rato, brevemente, ¿no? Porque él ya casi iba a llegar cuando en una parada se sube su amigo. Estuvo un rato platicando y todo, y dice, ¿sabes qué, compadre? Pues nos vemos al rato en la casa, ¿no? Yo voy para allá. Dice, sí, yo voy a hacer otras cosas y nos vemos después. Así fue. Cuando mi papá hizo otras cosas, todo eso, fue a casa de su amigo. Perdón, se me había brincado de que cuando tienen la conversación le dice, oye, no seas malo, cuando llegues a mi casa, dile a mi esposa que los papeles que está buscando están en tal lugar, y le da una indicación. Recordemos que en aquellos entonces no tenían celulares ni nada de no, eso. No, nada de eso. O sea, eran teléfonos públicos y no, todo el mundo andaba pegado a un teléfono, ¿no? Claro. Entonces dice, por favor, amigo, cuando llegues a mi casa, dile a mi esposa que los papeles que está buscando están en tal lugar. Entonces él ya se fue a hacer sus cosas, todo eso, y cuando va a casa del amigo para posteriormente verlo, se entera que lo están velando. No manches. Sí, y entonces aquí él se queda impresionado porque dice, no puede ser, dice, es que yo hablé con él hace un rato. Me dice, no, compadre, él falleció ayer. Dije, pero pues yo hablé con él, incluso me dijo que te dijera que los papeles que estabas buscando estaban en tal lugar. Y la señora se sorprendió, fueron a buscar los papeles a ese lugar y ahí estaban precisamente. No manches. Entonces es algo que tú dices, ah, caray, ¿no? Pero como tú bien dices, o sea, pues tuvo contacto con una persona que había fallecido, pero él no sabía que estaba fallecido. Que no estaba muerto. Entonces no dudo que a través del teléfono puedan llegar a hacer lo mismo de repente. Pero, a ver, es que esa es la pregunta, yo creo que la pregunta medular de todo el asunto. Ajá. O sea, ok, sí, estoy de acuerdo que son estos, pasan ese tipo de cosas, sobre todo en un aparato como es el celular o el teléfono de casa. Ajá. ¿Cómo es que tienen esa comunicación estos seres? ¿De dónde están? Mira, la verdad, como lo decíamos al principio, no lo sé. Igual cuando me toque a mí, si yo me muero primero, te hablo y te aviso. No, gracias. No, te juro que ahí hay muy dice, mal. Pero fíjate que, ok, si bien es cierto que en la mayoría de casos, estas anomalías se explican como... pues como fruto de algún problema técnico, cobertura, que puede ser alguna interferencia u otro tipo de radiación que pues de las que nos rodean, ¿no? Claro. Llamémoslas Wi-Fi, radio, ondas electromagnéticas, incluso la misma radiación solar. O sea, pero como explicábamos antes, todo esto es como una energía. Ajá. Recordemos las partículas básicas que todo el mundo conocemos, electrón, protón, neutrón. Sí, claro. Entonces, si ellos a lo mejor tienen la capacidad de manipular algún objeto físico, pues yo pienso que manipular las ondas electromagnéticas les sería más fácil. O lo logran hacer sin cierto conocimiento, ¿estás de acuerdo? Sí, sería como algo más natural, digamos. Ajá. Sí, exacto, porque en este mismo momento incluso, no nada más estamos hablando por el micrófono, en este mismo momento miles de millones de ondas electromagnéticas están pasando a través de nuestro cuerpo con cierta información y realmente nosotros no nos damos cuenta. Sí, claro, sí, porque es el funcionamiento normal. Exactamente. Ajá. Entonces no dudo de que puedan afectar la continuidad de alguna bocina, por ejemplo, para que el cono vibre y genere alguna vibración en modo de voz. Yo creo que tú estás inventando, ¿no? Bueno. Pues la verdad sí, pero a ver, tú no inventes y explícanos de dónde sale. ¿Quién sabe de dónde saldrá? Fíjate que te voy a poner un ejemplo, ajá, ¿no? A ver. El padre de una actriz llamada Hilda Lupino, ajá, quien falleció en Londres durante la Segunda Guerra Mundial, llamó 6 meses después de su muerte para informarle sobre la ubicación de unos documentos importantes. Ah, fíjate cómo muy parecido a lo que te platicaste. A lo que platicaste, ajá, claro. Ajá. Pero fue una llamada y sabían que fue 6 meses después de su muerte. No manches, ¿cómo crees? Y no es el único caso, ¿eh? Hay varios. A ver, échalos. Otro caso, aquí estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, pero mira, uno más reciente, fue en 1989, donde una mujer llamó a su esposo para decirle que ella fuera por ella al hospital, pero cuando llega el esposo se entera que cuando él recibió la llamada, su esposa ya tenía 6 horas de haber fallecido. ¿Cómo crees? Sí. O sea, él llega porque dice, es que mi esposa me habló que viniera por ella. Sí, pues que viniste usted por su cuerpo porque acaba falleció hace 6 horas. No manches, ajá. ¿No? No, pues imagínate. No, me imagino, ojalá que nunca me pase. Uh-huh. Hay otros, te voy a contar, por ejemplo, fue en 1988. A ver. Si tú te fijas realmente, pues no está tan lejano, que estamos hablando de 22 años, algo así. Pues yo todavía no nací en ese tiempo. Ajá. Ándale, sí, tú, menor de edad. Este es de un escritor que se llama Dean Knotts. Él se encontraba trabajando en su oficina cuando recibe una misteriosa llamada telefónica que le advertía de cierto peligro que él estaba, bueno, que él, que él iba a peligrar, vaya. Sí, sí, claro, claro. Pero él identifica la voz como su madre que había fallecido varios años atrás. Ajá. O sea, la voz de que la avisó era la de su mamá. La de su mamá, claro, claro. ¿Cómo ves? No, pues no manches, así imagínate tú. También en el 2008 sale a la luz el caso de un hombre en Inglaterra. Ajá. Él afirmaba estar recibiendo llamadas de su esposa. Lo curioso es que su esposa estaba muerta y el teléfono había sido enterrado con él. No manches. Fíjate que te o voy sea, a... que a lo mejor luego la enterraron con todo el cargador o no sé. A ver, explícame esa. No, es que aunque lo hubieran enterrado con todo y cargador, ¿a dónde lo conectas, no? O sea, no, pues con todo y todo. No manches tu vida. Tenía hasta wifi. Déjame hacerte una mención honorífica, Ana. Fíjate que hay una película, te estaba yo comentando antes de entrar al aire, se llama Voces del Más Allá, con Michael Keaton. Y realmente la historia está bastante buena. La película no es muy buena del todo, pero no es tan mal. Y tratan ese tema de cómo comunicarte con esa dimensión o con esas seres, ¿no? Y hay una escena que a mí en lo particular se me hace una escena muy, ¿cómo te dijera yo? Como muy vistosa, ¿no? Que es una escena como que caracteriza mucho a la película, ¿no? Porque, pues bueno, se supone que su esposa de este señor, de Michael Keaton, ya está muerta. Y de repente suena su teléfono. Y al momento de ver el teléfono, resulta que es que viene la llamada del número del teléfono de su esposa, que ya está muerta. Ajá. Abre un cajón de su casa y en el cajón está el teléfono de su esposa apagado. Y cuando él contesta se oye la clásica interferencia. Entonces que viene mucho al caso del tema que estamos tratando. A final de cuentas, como todas las películas hollywoodenses, él logra tener una comunicación con el más allá y se logra comunicar con ella. Está bastante interesante la película. Se la recomiendo para que la vean. Se llama Voces del Más Allá con Michael Keaton. Está más o menos, Está más o menos la película. Fíjate que hay como muchos casos documentados. Ajá. Porque inclusive hay llamadas que se hacen en observancia de festividades, en cumpleaños o aniversarios. La persona llama. Puede que no haga más que repetir una frase como: hola, mamá, ¿eres tú? Hola, hola. Como que no hay una comunicación, pero sí los escuchas. Así como que: hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿No? O sea, repitiendo varias veces la misma frase. También hay casos en que se hacen llamadas telefónicas. La persona llama, sostiene una conversación normal y solo más tarde descubre que la persona con la que habló ya estaba muerta cuando llamó, que era lo que estábamos diciendo ahorita. O sea, tú hablas, no sabes que está muerta y platicas con ella. Y posteriormente te enteras de que ya falleció, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves todo esto? Pues está cañón, ¿eh? Está bastante crítico, ¿no? Fíjate que uno de los casos que a mí me impactó ocurre el 12 de septiembre del 2000. ¿De 2008? Sí, precisamente el 12 de septiembre del 2008. Uh-huh. Es un accidente ferroviario en el Valle de San Fernando, esto es en California. Ok. Mueren 25 personas. Uh-huh. Entre los fallecidos se encuentra un tal Charles Peck, de 49 años. Y se dice que él hizo 35 llamadas telefónicas a su familia. Sí. Sí, después de que su cuerpo había muerto. No manches. Digo, esta es de las cosas que a mí sí me impactaron. Claro. Seguí investigando un poco más de él y sí, efectivamente hay información, porque digo, esto no es tan lejano. Uh-huh. Ajá, y hay gente que intenta explicar todo eso. Esta es una de las historias mejor documentadas. Ajá. Te repito, ahí murieron 25 personas, pero se dice que se hicieron 35 llamadas, más bien él hizo 35 llamadas, sí, durante 11 horas que sucedieron después del accidente. Órale, ya estás. ¿Sí? Según uno de los rescatistas, la llamada final del teléfono de este Charles Peck, ajá, fue a las 3:28 de la mañana. Okay. Más o menos una hora antes de que su cuerpo fuera encontrado. Ay, no manches, ajá. ¿Sí? Cabe mencionar que eran tan insistentes las llamadas que él hacía, sí, que incluso había una persona que iba por él a recogerlo a la estación del tren. Uh-huh. Y oye sobre el accidente y pues obviamente se preocupa, ¿no? Pero uh-huh, se calmó un poco cuando vio que este cuate le estaba hablando. Uh-huh. Sí, pensó que no se había muerto, ¿no? Sí, entonces dijo, no, pues Charles está bien, ¿no? Es pasajero del tren, me está hablando, pues que quiere decir que está bien. También lo otro de que ya después de que se supo de las llamadas que hizo, a quienes llamó, ajá, y todo, se dieron cuenta que en todas estas llamadas únicamente se escuchaban como un ruido de fondo, uh-huh, como un siseo, o sea, realmente eran como aire, ruido blanco, ¿cómo se le puede...? Sí, sí. ¿Cómo se le como puede estática, decir? Una estática, cosa, exactamente. O sea, ¿no? Sí. Obviamente, este accidente está considerado como uno de los peores accidentes se considera el peor accidente de las cercanías de California. Uh-huh. Y muchos, tú te preguntarás a lo mejor, dice, bueno, a lo mejor él estuvo intentando hablar. Sí. Y nunca lo logró y después murió. Ajá. ¿No? Bueno. Te repito, esto era tan insistente eso, de que los rescatistas empezaron a utilizar la localización de las llamadas, empezaron a triangular las llamadas que hacía, uh-huh, para ubicarlo a él. Ajá, porque okay, creían que él traía el teléfono. Y efectivamente ubican su cuerpo, pero no ubican el teléfono. O sea, nunca encontraron el teléfono. No encontraron el teléfono, pero encontraron el cuerpo. No manches, ¿sí? Eso, ¿cómo? Y ya ves que te dije, bueno, 11 horas después del accidente, él estuvo haciendo llamadas. Bueno, más bien durante 11 horas, ajá, estuvo haciendo llamadas posteriores, ajá, al accidente. Sí. Pero cuando encuentran su cuerpo, la posición, los daños que tenía el cuerpo, se dieron cuenta que él fue de las personas que murió en el accidente. Es decir, él no quedó herido y posteriormente murió, no, él murió en el impacto. No manches. Entonces, esto, pues, que te hace referencia a que todas esas llamadas las hizo el teléfono de Charles Peck, pero cuando él ya estaba muerto. No manches, ¿cómo crees? ¿Cómo ves? Pues del cocol, ¿no? Ajá. ¿A ti te ha pasado algún tipo de experiencia así con tu teléfono? Pues sí, de repente me hablan así como que para ofrecerme tarjetas de crédito, sí, que yo nunca pedí, cosas así, pero de ese modo no, fíjate que no. Está cañón, ¿eh? Ajá. Está gacho. Oye, fíjate que vamos a mandar un saludo a Fermín, jefe en vivo, que nos está escuchando en YouNow. También Alberto Sánchez, 50095. Saludos Fermín y saludos Alberto. Muchas Sánchez, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, están en YouNow. Fíjate que también vamos a mandar saludos a Diego Castro. Buenas noches muchachos, saludos. Muchas gracias Diego por escucharnos. Y también a Ricardo Ruiz, que nos está escuchando en YouTube. Ajá. Muy buena noche, qué gusto escucharlos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Ya mandamos saludos a los Face que nos están escuchando también. Así que pues aparentemente ahí la vamos llevando. Fíjate que te voy a contar una anécdota que me pasó hace algunos años. También con referencia al teléfono. Bueno, por eso te voy a comentar que tenemos en la casa, mis papás tenían un negocio, tú lo recuerdas, ¿no? Y en el negocio y en la casa teníamos teléfono que se le llama extensión, es decir, que son dos aparatos telefónicos con la misma línea, ¿no? Eso es aquí en México le llamamos extensión. Bueno, resulta y sucede que en el momento en el que estamos en la noche, mi hermano el mayor estaba en el negocio con mis papás. Estaba yo en mi cuarto y la extensión que estaba dentro de la casa estaba en la sala. Entonces resulta de que yo escucho, te voy a decir qué fue lo que pasó. Yo escucho que suena el teléfono. Segundos después, ¿qué te gusta? Como unos 3 segundos después de que el último timbrazo del teléfono, escucho que mi hermano pasa corriendo. Y breves instantes después entra a mi cuarto y me dice, acabe de mencionar que no había nadie en la casa, únicamente estábamos mi mamá, mi papá y mi hermano que estaban en el negocio y yo estaba dentro de la casa, nada más. Segundos después entra mi hermano al cuarto, mi hermano mayor, y me dice, oye, ¿tú contestaste el teléfono? Le digo, no, ¿por qué? Dice, es que sonó el teléfono. Yo contesté y cuando descuelgo la bocina en el negocio, escucho la voz de alguien que dice, bueno, dice, buenas noches, me puede comunicar y colgué para echarme a correr y ver por qué habías contestado el teléfono. Nunca supimos quién fue el que contestó. No había nadie en la casa. Yo obviamente no fui. Alguien más contestó el teléfono dentro de la casa. Esta persona que llamó a la casa nunca, no supimos quién era, nunca nos hicieron el comentario de alguien que haya llamado para preguntar por X persona y que no se lo hayan pasado. O sea, nunca hubo esa interacción después. Sin embargo, recuerdo mucho porque al parecer alguien contestó el teléfono. ¿Quién? No sabemos. Dentro de la casa. Y pero por, lo que no entendí es por qué colgaron o por qué colgó tu hermano para venir a ver si tú habías contestado. Ah, pues porque colgó, porque ya se le habían adelantado. Entonces él corrió para Ah, porque saber. pensó que tú ya habías Exacto, contestado. porque pensó que era yo el que había contestado. Pero pues no, yo ni siquiera había salido de mi cuarto. No, sí, de veras. ¿Cómo ves? Interesante, fíjate, Está interesante. cañón, sobre todo Hay algo con. así parecido, también encontré, me acuerdo más o menos, lo leí, es de una chava que cuenta la historia de cómo habló con la abuela fallecida de su amigo. ¿Sí? Sucede que ella estaba de visita en otro lado, en el pueblo de donde era antes. Y quería hablarle a un amigo que vivía cerca para ver si se veían, que estaba en casa de su primo. Entonces busca en la guía telefónica, se apellidaba Owens, y era realmente el único, así es de que pues no tenía duda que era el teléfono, ¿no? Chino. Y dice que ella llama, ni siquiera suena, pero le contesta una anciana y le dice, hola. Y ella le dice, ¿está Amelia ahí? Y Amelia era una de sus primas, ¿no? De su. Dice, la anciana le dice, no, querida, Amelia no está aquí. Dice, pues a lo mejor ya la está esperando o algo así. Dice que no dijo nada y colgó. Pero que cuando ya llegó ella a la casa y donde eso, le dijo, oye, es que hablé a tu casa y me dijo tu abuela que cómo se llama, que no estabas aquí. Y a lo que ella le contesta, dice, no, dice, mi abuela ya lleva varios años que murió. Dice, y nosotros hemos estado aquí todo el día, hemos estado aquí, aquí está el teléfono a un lado y el teléfono no ha sonado para nada. Entonces, quién sabe qué pasó. Y si era el teléfono que ella marcó. Sí, porque hasta preguntaron, les dijo que no estaban, o sea, pues sí fue el teléfono que ella marcó, pero que dice que ellos estaban ahí, nunca sonó el teléfono. No manches. Nunca sonó el teléfono, pero ella asegura que le contestó esta persona, la señora, que pues ellos ya creen que fue la abuela, pero no saben qué pasó. No saben qué fue lo que sucedió en ese momento. Hay otra historia, más o menos. Digo, a ver, ¿qué tal crees tú? A ver. En Estados Unidos, ya es que todo pasa ahí, ¿no? Ahí ya nos salvan, allá todo pasa ahí, ¿no? Se vuelven los presidentes locos, ponen los muros adentro de donde no dijeron, cosas así. Chico. Pasan ahí, cosas bien rancias que pasan en esos lados. Bueno, esto pasa en Pensilvania. En Pensilvania. En Pensilvania, no Transilvania. Ah, es no, otra cosa. Ah, ya, perdón. ¿Sí? Entonces, es una persona que está ofreciendo servicios y obviamente dice, a ver, pues buenas tardes, necesito hablar con el señor o la señora X. La señorita se identifica, ¿para qué está hablando? Es una llamada de ventas normal. La señora que le contesta se muestra muy interesada, incluso le hace varias preguntas, pero al momento en que le dice, bueno, entonces si va a querer el producto o no, la señora como que la detiene en seco y le dice, ¿sabe qué? Necesito hablar con mi esposo. Ok. ¿Sí? Me dice, ah, pues claro que sí, pero cada vez que ella le insistía de, pues ya, usted dígame que sí, lo platica con su esposo, todo eso, le decía, no, dices que necesito hablar con mi esposo, usted necesita hablar con mi esposo para que ya le diga. Entonces no pudo cerrar la venta, pero le dijo, ¿sabe qué? Marque mañana temprano para que se ponga de acuerdo con él. Entonces al otro día la vendedora lo agendó y al otro día llama y devuelve la llamada. Efectivamente contesta el esposo. Y el esposo igual se presenta de manera, yo soy tal persona, soy la persona X, el día de ayer hablé para ofrecerle tal producto, me contestó su esposa y me había sugerido, ya le expliqué a ella toda la situación y me sugirió que el día de hoy hablara yo con usted. A lo que el esposo se quedó pues completamente en shock y horrorizado y angustiado y le dijo, señorita, ¿sabe qué? La verdad yo no sé con quién estuvo hablando, pero mi esposa tiene tiempo que murió y yo no estoy de humor para estar tratando esos asuntos. Y le colgó el teléfono. ¿Cómo ves? No manches, pues fíjate que... A ver, explícame esa, tú que todo lo sabes y lo que no lo inventas. Mira, yo creo que le quisieron hacer una jugada de reta a la señora, porque estaba vendiendo quién sabe qué producto, y obviamente no sabemos de qué rollo, ¿no? Es lo que yo creo. ¿Quién sabe? Está acomodado. Fíjate que esa anécdota en particular me recuerda mucho a este audio que te voy a mostrar en este momento. Fíjate que resulta que es una chava que pertenece a una asociación. Entonces llama por teléfono a una casa, ¿sí?, pidiéndoles apoyo para dicha asociación. Te voy a poner la primera parte de este audio. Ajá. Y ahorita lo comentamos. Fíjate bien, corre audio. Espérame, porque sí está bastante como interesante, ¿eh? ¿Aló? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Con la señora de Don Gonzalo? Sí. Buenas noches, mi nombre es Mirta Busto, soy voluntaria de Fundación en Infancia. Ya. No sé si Don Gonzalo habrá conversado con usted, señora. Don Gonzalo ya está fallecido. ¿Cómo está fallecido? Sí, mi esposo falleció. ¿Ya? ¿Cuándo? 14 meses ya. ¿Y cómo yo hablé con él? ¿No dejó ser a su hijo? No, pero que aquí no hay ningún hijo conmigo en este momento. ¿verdad? De esa. ¿Y con quién hablé? Sí, llamando al 8:20. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y usted lo tuvo todo el día, señora? En todo el día. ¿Y no había nadie? No. Pues yo hablé con él hoy día. Ojalá que a mí me conteste el teléfono, me visite algún día. ¿Señora, me está hablando usted? ¿Cuál es su nombre? Señora María Isabel Rodríguez Roja. Señora María Isabel, yo hablé con don Gonzalo. Ya. Imagino que... Pero no es serio, ¿verdad? Y él me dijo que la que tomaba las decisiones en la casa era usted. Exactamente. Decidía si era socia de nuestra red. Hasta ahí escuchamos el audio de esta persona que le dice a la señora que ya habló con su marido. Después de esta conversación que tuvo con ella, esta chica le impacta tanto lo que le dijo la señora que le pide a su empresa que busque el audio de ese mismo día en la mañana, para ver si a lo mejor ella se equivocó de número o habló con otra persona que no era o cómo esté el asunto. Ajá. Pues resulta de que lo encontraron y aquí está el audio de ese mismo día en la mañana. A ver. ¿Hello? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Nilda Bustos y soy voluntaria de la Fundación Niña y Padre. ¿Con quién tengo el gusto? Gonzalo Vargas. Don Gonzalo, ¿cómo estás? Confiada. Don Gonzalo, cuénteme. ¿Nota? Cuénteme. Don Gonzalo, ¿te conoce Fundación Niña y Patria? Yeah. ¿Podemos contar con su ayuda? Deje contestarlo con usted. ¿A quién no lo puedo llamar, Don Gonzalo? Después de las 6. Sí. Muy amable, Don Gonzalo. ¿Cómo? Hasta luego. Hasta luego. Ese es el audio de ese día en la mañana. Ajá. Como tú puedes ver, es una voz normal. Sí, de una sí, sí. Persona normal que habla con esta señorita. Sí, exactamente. O sea, no se oye nada, pues no, nada raro, la verdad. No, o sea, así serán todas esas llamadas tú. Porque entonces ni siquiera podemos pensar en ese tipo de situaciones. O sea, no puedes tú diferenciar. Pues es que realmente no, amigo, o sea, ya ves que incluso tú lo mencionaste, ¿no? Cuando tú sabes que la persona está fallecida, como que la llamada dura menos, se empieza a hacer así que se empieza a bajar el volumen y a distorsionar hasta que se desaparece la llamada, se cuelga sola, ¿no? Sí, sí, sí. Y cuando no sabes que la persona falleció, puede llegar a durar muchísimo más la llamada. Claro. A lo mejor a eso se tiene que ver, ¿no? Simplemente por el pánico. Imagínate que a ti te habla y te habla una persona que tú sabes que ya falleció. O sea, a lo mejor al principio te quedas con la duda de que sí será, no me estarán chamaqueando, algo por el estilo, pero cuando a lo mejor te dice algo, o tú notas algún detalle que te hace saber realmente que dices, no, si es esta persona. Es cuando entras en pánico porque dices, ah, caray, ¿cómo está hablando? Se supone que ya falleció, ¿no? No manches tu vida. A ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú qué harías si te llamara alguien que... tu papá, por ejemplo? Si me llama por cobrar, le digo que... ah, no, ¿ah? Si te llama por cobrar, le dices que no. O sea, ¿cuál sería tu reacción? ¿Sí te impactaría? ¿Sí te espantaría? No, pues claro que sí, claro que sí. Digo, y más, ¿no? Desde hace rato mencioné, mi papá tiene 19 años que falleció, entonces, sí es una persona, no fue un padre odiado ni nada de eso, sí fue una persona muy querida. Uh-huh. Y obviamente el impacto que tendría yo al escuchar su voz por teléfono, sí sería muy grande, ¿eh? ¿Quién sabe qué haría? ¿O tu mamá? Igualmente, también falleció ella casi 25 años. Entonces, no, la verdad, sí no sabría qué... No sé cómo reaccionaría yo en ese momento. La verdad es que no. Sí los he llegado a soñar. Sí. Sí como... los he llegado a soñar. He tenido pequeñas conversaciones con ellos en sueño. Y en esas pequeñas conversaciones... que cuando me despierto me doy cuenta que efectivamente estaba en un sueño, aún así, que yo me di cuenta que era un sueño, o sea, quedo profundamente impactado durante semanas por esa conversación que tuve con ellos. Claro, claro. Que no sé si se comunicaron conmigo a través del sueño o qué pasó, pero ahí yo me entero de que es un sueño en cuanto despierto, ¿no? Ahora sí, imagínate que no, sabes aquí en que la realidad no es real, claro. Exacto, ahora imagínate el impacto que tendría yo en la vida real y que me hablaran por teléfono, no sé realmente qué pasaría, ¿eh? No sé. ¿Tú? No, quién sabe. Te regreso la pregunta, amigo. No, tu papá es también que ya falleció. Sí, claro. ¿Qué pasaría? No sé, es que sabes que yo sí soy bien sacatón para esas cosas. O sea, yo pienso, porque sí me da miedo. Entonces yo pienso que en el momento en que yo escuchara su voz en el teléfono, yo creo que igual cuelgo. Yo creo que sí sería de esas personas que colgaran. Que serías de esas que les dijeran, sí, bueno, eso te diría si estuviera yo en casa, pero por favor déjate un mensaje, sí, ¿no? Sí, o sea, exactamente. O algo así. Algo así, sí. O sea, yo sí le sacaría, ¿ves? O sea, yo sí, a mí sí me impactaría mucho. No, a mí también, no, obviamente. O sea, si nada más esto de pensarlo hasta se me enchinó. Yo sí, pero yo también tuve esa sensación hace un momento. Sí, pero digo, no sé. No sé si yo le colgaría algo así, pero lo que sí es que sí tendría yo un impacto muy grande al recibir ese tipo de noticias. Sí, sí te impactaría eso. No, pues claro. O dirías que no es cierto. Pues yo pienso que entras en esa disyuntiva, ¿no? De realmente, digo, ¿tú qué le vas a colgar? Que ojalá. ¿Tú qué le vas a colgar? A lo mejor te vas a quedar con la duda de que sí habrá sido. Ajá, sí, o a lo mejor fue alguien que se le parece su voz que estaba bromeando conmigo. O a lo mejor fue otra persona que le confundí la voz. O sea, entrarías como que en ese punto, ¿no? De que es chin, ¿y cómo? ¿Y ni a dónde regresar la llamada? ¿Estás de acuerdo? Sí, exactamente, si no sabes ni cómo, caramba. Entonces, no, yo sinceramente sí. No te sé decir. No creo que le colgara yo, la verdad no creo. A lo mejor yo con mucho miedo o temor de lo que vaya yo a escuchar, escucharía. Ajá. Pero sin embargo, sí te puedo decir que sería un gran impacto para mí. Sí, sería algo bastante gandalla, ¿no? Ajá, exactamente. Muy bien, mi querido Humberto. Pues fíjate que esto está bastante interesante, el concepto y toda la situación que puede llegar a pasar con este tipo de llamadas desde el más allá, ¿no? Porque pues está bastante impactante, ¿no? Sobre todo cuando tú ya sabes que la persona ya falleció, está bastante impactante, ¿no? Oye, a lo mejor porque es muy común, ¿eh? Sí. Dicen que lo que yo estuve viendo es mucho más común recibir ese tipo de llamadas, que obviamente después te enteras de lo que eran, o a lo mejor nunca te enteras, que incluso llegarlos a ver. Entonces a lo mejor si alguno de nuestros escuchas o algo así tiene alguna historia que contar sobre algún suceso donde alguna persona que ya sea en el momento o posteriormente se enteró que cuando le habló estaba fallecido, estaría interesante conocerlo. Sí, así es, así que déjenos un comentario en la plataforma que nos estés escuchando y con todo gusto nosotros nos comunicamos contigo para que cuentes tu historia aquí con nosotros en vivo y en directo, ¿no? Así para es. Que toda la gente comparta esta situación terrorífica que nos ha tocado vivir. Es que, ¿sabes una cosa? Yo creo que son como por niveles. O sea, si tú ves, por ejemplo, si tú ves a alguien que ya está fallecido, tú lo ves que está parado, pues bueno, ya lo viste y te espantas, está ahí. Pero el hecho de que te hable, o que te hable por teléfono, yo creo que sí es más impactante, ¿no? Yo quiero pensar. Sí, y como por ahí nos dijeron, ¿no? Y si te habla por cobrar, pues todavía más impactante. Sí, la cuenta, quién sabe en cuánto te va a llegar, man. Peor que hablar a China, a la conchinchina. Deja de eso, pero pues sí estaría interesante conocer qué pasaría en ese momento, ¿no? Sí, está interesante. Muy bien, fíjate que vamos a mandar saludos a Julio Tewa Ramírez, que nos está escuchando en YouNow. Saludos, Julio. También vamos a mandar saludos a Y que nos digan de qué otra cosa quieren que investiguemos, de qué quieren, qué les gustaría que hablemos. Así es. También vamos a mandar saludos a Abraham Vázquez, que nos está escuchando, se unió al programa en una de las plataformas de Facebook. También por aquí tenía yo, creo que más saludos. Ajá. Bueno, pues a Jenny Miracat Rivera ya la habíamos saludado. Gracias. Ajá. Por tus comentarios. A Diego Castro, Ricardo Ruiz, gracias por sus comentarios, por los saludos que nos mandan. Y por supuesto a Calixto, que dice que otra vez nos esté escuchando, pues esperemos que se quede otra vez con nosotros. Eso, ¿no? Sí. Es lo que yo pensaría. Así es. Sí, si cualquiera de ustedes quiere participar con nosotros, con alguna de sus experiencias que ha tenido, inclusive este tipo de experiencias con llamadas telefónicas, o algún tipo de experiencia que te cause escalofrío, déjanos un recadito ahí en la plataforma donde nos estás escuchando, y con todo gusto nosotros nos comunicamos contigo para que cuentes aquí tu anécdota aquí con nosotros, ¿no? Sí. ¿Cómo ves? Sí, sí, me parece. Ya saben que estamos transmitiendo que sí, en Facebook, en nuestra página Escalofrío, también en nuestros Facebook personales, Humberto y un servidor también. En YouTube nos encuentran como Uri Radio, también en YouNow estamos transmitiendo en vivo, también como Uri Radio, en vivo y a todo color. Si no puedes escucharnos en vivo, bueno, pues te invito a que vayas a las plataformas, ya sea de iTunes, ajá, de iVoox y por supuesto en Spotify. Ya nos pueden encontrar también con los programas de Escalofrío, bueno, tanto Escalofrío como de Arkham. ¿Cómo ves, mi querido Humberto? Excelente, bro. Excelentemente bien. Estuvo bastante interesante estar metiéndonos en ese tipo de cosas el día de hoy. Ay, no, sí estuvo interesante. Está interesante por todo lo que combina a esa situación con la situación tecnológica. Sí. Sí, eso es lo que realmente es bien interesante. Sí, sí, como es, vamos a retomar eso de la psicofonía. Sí, sí, vamos a hacer, de hecho, pues están escuchando el clic del mouse, vamos a agendarlo de una vez. Lo de las psicofonías. Ajá. Ya vamos a hacer un programa de psicofonías nuevamente para contar toda esta historia. Está también bastante interesante, ¿eh? Sí. Y pues bueno, nada más recordarles que para dentro de 8 días tenemos Arkham. Ajá. Es día 5 de febrero, día de la Constitución, 5 de febrero. Ah, ya, ya, yo estaba diciendo, no es el 2, no, pues yo estaba pensando en el día de la Candelaria. No, fíjate. El día de la Candelaria es el martes. Ajá, dije 5, dije no es 2, pero sí, sí, tienes razón, me fui por otro lado, es que sí. Ya quiero tamales, ya. Ya, ya mañana, amigo, mañana ya tenemos tamales. Sí, sí, sí, sí. yo ya quiero tamales, ya ando pensando en otras cosas, ¿eh? Ya mañana tienes tamales. Efectivamente. Le recordamos que para el siguiente viernes nos toca Arkham, nuestro programa de literatura fantástica, y vamos a tener un pequeño especial de puro cómic, porque vamos a hablar de 3 personajes muy importantes en el universo de los cómics, como es Linterna Verde, Nightwing, Ala Nocturna y Darkseid. De lo que va a hablar, va a estar con nosotros Rodo, que nos va a estar contando de estos personajes, y además son personajes que ustedes nos han pedido mucho. Y por supuesto, dentro de 2 semanas, dentro de 2 viernes, que tenemos nuevamente Escalofrío, vamos a tener un especial de historias de terror en San Valentín. Ah, ese va a estar buenísimo. Sí, ese va a estar. Además de cómo llegó a ser San Valentín. Sí, que sí, realmente sí, no es que así. No tiene nada que ver con. No es mucho amor que digamos. No es mucho amor que digamos, exactamente. Uh-huh. Entonces vamos a tener ese pequeño especial para que nos acompañen nuevamente en esta situación llamada Escalofrío. ¿Cómo ves, mi querido Humberto? Excelente, excelente. Amigo. Aquí estaremos. Aquí estaremos con todas las ganas y con todo nuestras todas las investigaciones. Ganas, toda la actitud para que. Para que nos estén escuchando, ¿no? Y ya saben, pues mándenos un like, coméntenos si han tenido alguna de estas experiencias y compártanos, recomiéndenos. para que cada vez nos escuche más y más gente, como ha estado pasando en las últimas semanas. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el... dentro de 8 días en Arkham y dentro de 15 días en Escalofrío. Efectivamente, tú no lo pudiste haber dicho mejor, mi querido Humbert. Cuídense mucho y que tengan una excelente semana. Excelente semana. Bye. Bye. Escalofrío.